Escúchanos en www.labulla.org. Voces en Resistencia. Nos trasladábamos desde Villa Mercedes a La Toma, porque en estos días nos enteramos de un hecho de abuso a una menor, perpetrado por un menor, y no trae esto más que dolor a todos nosotros, sobre todo quienes venimos exigiendo la implementación inmediata y real de educación sexual integral en todas las aulas para que dejemos de naturalizar la violencia en todas sus formas. Y en torno a este hecho, amigos, familiares y grupos feministas están organizando una marcha para el día viernes. Por eso estamos en contacto con Charo Gómez, que ella es amiga de la familia de la menor, y nos va a contar un poquito cómo están sintiendo este hecho y cómo se están organizando para esta marcha del día viernes. Buenas tardes, Charo. Hola, buenas tardes a todos ahí. Bueno, Charo, Este hecho de abuso sucedió el viernes de la semana pasada. Vos estás en contacto con la familia y me imagino que venís acompañando a Claudia, la mamá, y has estado en contacto con la familia. Sí, yo el mismo día no me enteré. Yo estoy en contacto con ellos porque yo soy la profesora de arte marcial de los chicos. He tenido a los chicos, los hijos de ella más grandes, y bueno, Brisa, tengo que resaltar que Brisa tiene un problema, tiene capacidades diferentes, como me gusta decir a mí, no me gusta decir la palabra discapacidad, tiene capacidades diferentes. Y me entero del hecho el domingo, y bueno, lo cual yo me presento, la llamo y después me presento en su hogar. Tratando de darle una mano y contenerla, porque lo que necesita ella es contención, porque es una mamá que está sola. Como pasan estos casos cuando la víctima carece de contención, de familia, de contención monetaria. Suele pasar que, bueno, sí, están más expuestos los chicos, ¿no? Porque en la situación de ella, que es una mamá soltera, muy sufrida en la vida, tiene que trabajar para mantener a sus chicos y no puede estar presente las 24 horas del día. Claro. Porque resalto esto, porque lamentablemente las que cuestionan son mujeres que dicen que dónde estaba la mamá, que por qué estaba en la calle, que por qué la dejan, que por qué. Entonces, estaba trabajando la madre y estaba a cargo la niña, la menor de una niñera, ¿verdad? La menor, y no voy a dar muchos detalles cuál es la situación, porque escuché hablar a un comisario, no sé, un policía de San Luis, que ni siquiera había hablado con Claudia, no tenía ni idea de lo que había pasado. Claro. Gente que habla que no tiene ni idea. Entonces, prefiero yo que esos detalles los dé Claudia, que en este caso es que es la que más sabe. Lo sé yo, pero no, claro, me corresponde. A mí me corresponde hablar como una vecina de la indignación que sentimos porque no tenemos contención. Porque cualquiera viene, nos pega y vamos y hacemos la denuncia a la comisaría y te tratan mal en la comisaría, les da hastío que vos vayas a hacer una denuncia, no hay contención por parte ni de las autoridades, ni del hospital, ni de la policial. Entonces, por eso pasan estas cosas. Yo no sé si alguno tuvo la oportunidad de leer lo que había escrito la jueza. Me pareció una ridiculez. Sí, alarmante cómo los medios de comunicación han contado detalles también, el manejo... No, ¿por qué? Sí, los detalles, después la mirada como que ya está resuelto, todo manejado por parte de la policía y demás, y bueno, es muy, muy complejo, pero sí... Nos queda claro que no están resueltas las cosas en San Luis, por más que haya una Secretaría de la Mujer, las violencias siguen sucediéndose a las mujeres, a las niñas, a las adolescentes, y el Estado no puede contener y no está dando la contención necesaria a estos hechos, y mucho menos la educación necesaria para saber cómo manejarnos frente a estos hechos y para que no ocurran estos estas situaciones, ¿verdad? Sí, pero es que lamentablemente está la educación sexual integral. Nosotros, por mi parte, a mí me mandaron, como soy profesora también olímpica, me mandaron a aprenderla para poder enseñarla a los chicos. Yo no sé quién, no les enseño a los chicos porque no, eso se corresponde para las maestras, pero para que yo me entere, ¿no? De lo que más o menos es la grilla. Se enseña, pero ¿qué pasa? Acá tenemos una contra. Hace 2 semanas vino un doctor, dice entre comillas doctor, a dar una charla de diversidad de género, diciendo que las maestras degeneraban a los chicos enseñándole la diversidad de género. La charla se iba a dar en una escuela, cosa que no corresponde, porque era, hablaba más sobre ideología religiosa, que en realidad no enseñaba diversidad de género. Claro. Enseñaba una ideología religiosa. Claro, estaba solapado ahí. Ahondando en el tema, me entero que el señor no es doctor en medicina, era doctor en abogacía. Es como si el señor mecánico que tengo viviendo acá en la media cuadra de mi casa me dice cómo tengo que poner las plantas. Claro. ¿Sí? Y bueno, hablé con las autoridades de San Luis no sabían que se iba a dar dicha charla en la escuela, cosa que no se puede hacer. Yo le quiero aclarar a la gente de la iglesia que no tengo nada en contra, ¿sí? Yo también soy católica, pero nos tenemos que ubicar. La educación sexual es ley, claro, que hay que respetar. Vamos entonces a estar pendientes de esta marcha que se piensa hacer, sí, para el día viernes. Sí, sí. Y que se están organizando, ¿verdad?, para eso. Sí, nos estamos organizando, estamos invitando a chicas de otros pueblos. Tenemos que estar unidas, si no, no va a cambiar esto, no va a cambiar. No va a cambiar. Yo sé que hay que cambiar leyes, ¿no? Que a veces la fuerza policial está limitada, ¿no? Por las leyes que hay. Pero necesitamos la contención también de parte de ellos. Yo sé que no me bajen los brazos y me diga, ay, pero no podemos hacer nada. No, sí, sí podemos hacer. Podemos reclamar, podemos hacernos escuchar con respeto, con tranquilidad, llevando la cabeza al frente y el pecho para adelante. Tenemos que estar unidas, juntas y pedir porque cambien las leyes. Y que esto, y que cambien la decisión de la jueza, porque no puede ser que la jueza le haya dado una restricción a los dos chicos y que los haya mandado al psiquiatra a los dos chicos. Como si la víctima estuviera a la par del victimario. Sí. Por más que tenga 14 años. Compleja la situación. Seguiremos de cerca lo que pasa en la toma, los micrófonos de la bulla, Charo, para comunicar lo que sea necesario en torno, sí, a una no correcta difusión caso, de este hecho. No es el único caso. Pasa muchos casos de abuso. Pasa, claro, muchos casos de abuso de todo tipo. De todo tipo. Y no se hace nada. No se hace nada. En el hospital de La Toma hace 2 años me encontré con una chica que me vino a pedir ayuda a mí. Y yo no soy nadie, no soy nada. ¿Por qué? Porque la violaban. ¿Y sabes cuál era la solución del hospital? Llenarla de pastillas, claro, para tenerla dopada. Nunca la mandaron a la comisaría, la asesoraron para que vaya a la comisaría a hacer una denuncia. Nunca le dieron la contención que necesitaba. Solamente cuando yo fui y hablé, le dieron la contención. ¿Por qué? Porque la chica era pobre, porque la chica no se sabía expresar, porque no tenía verborragia. No, no es así. Nos tenemos que respetar todos. Todos nos tenemos que escuchar. Así es. Y respetarnos sin creernos más que nadie ni menos que nadie. Así es, así es. Ojalá llegue el momento en que todas las personas entiendan eso, y sobre todo en los estamentos gubernamentales se entienda de esa forma la mirada igualitaria no quiero, a no todas quiero hablar las personas. Más de, o mal de otras personas porque estamos en una semana política, claro. ¿Viste? Entonces hay cosas que yo me tengo que guardar porque si no van a decir ya salió a hacer política. No quiero hacer política. Bien. Quiero abogar porque está porque el que está más solo, el que no puede hablar. Bien. Sí, porque Brisa no puede hablar. Claro. Bueno, entonces Brisa no la escuchaba. Tal cual. Entonces el día viernes, están convocando una marcha. La idea es pedir ser escuchadas, es pedir una sociedad más justa para todos y todos. Igual para los dos lados. Que nos escuchen, Muy bien. Que nos respeten. Bueno. Y si queremos llorar, vamos a llorar. Y si queremos gritar, tenemos que gritar. Pero que nos acompañen. Muy bien. Bueno, Charo, te agradecemos el contacto y seguiremos de cerca lo que está sucediendo en la toma. Yo les agradezco a ustedes por el interés y por el acompañamiento. Bueno, hasta luego. Hoy todos somos Brisa y, así es. Y somos muchas más. Y como decías vos, las mujeres están organizándose y saliendo a las calles. Esperamos que no sucedan más estos hechos en ningún punto de la provincia, ni del país, ni del mundo. Te agradecemos el contacto. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, Charo Gómez, amiga de la familia de Brisa, está menor que, bueno, está sufriendo una situación de abuso y bueno, otra situación de abuso más a una menor, a una mujer, y donde todos los estamentos estatales, provinciales funcionan y están orquestados para hacernos creer que porque en la provincia hay una Secretaría de Estado de la Mujer, todas las problemáticas de género están resueltas y estamos en el país de las maravillas. Y nos vamos enterando día a día la cantidad de hechos de violencia física, de violencia económica, de violencia obstétrica en la misma maternidad, Teresita de Baigorria, y los hechos de violación y abuso que se suceden día a día en la provincia y que rápidamente quieren mostrarnos por los medios hegemónicos como resuelto, como que ya están todos los mecanismos activados y vemos y no que hay así. un claro malestar por parte de la sociedad, en este caso de la toma, que entiende que no están las cosas resueltas, que entienden que no se pueden esconder las cosas abajo de la alfombra y que necesitan una verdadera implementación de la educación sexual integral, uh-huh. como estaba explicando recién Charo, no mentiras solapadas allí para terminar hablando de religión y de moral en las escuelas. Claro, cuando lo que se necesita de la sensatez de lo que está sucediendo es como la negación también de la sexualidad, ¿no? Y como hablar abiertamente de esos temas para que no pasen este tipo de situaciones. Sí, y bueno, y desde la bulla pregar para que estos temas se aborden con perspectiva de género, porque lo que hemos leído sobre este hecho han sido aberraciones disfrazadas de periodismo, detallando datos de la menor, de la familia, amarillismo, lo de siempre, apelando a la desinformación, lamentablemente. Escúchanos en www.labulla.org. Voces en Resistencia.